Bájate de tu montaña, mate, que yo te presto mi mar. Mi mar. Y las arenas doradas, mate, yo te las voy a prestar. Bájate de tu montaña, que yo te presto mi mar. Y las arenas doradas, yo te las voy a prestar. Para que sientas el cielo en tus pies y yo olvide todo lo de ayer. Cuando tu amor sea mi amor en la arena y te metas al mar con el sol y te rojezcas como un arrebol hasta que pueda decirte morena. Ay, mi morena de Algofer de primavera. Ay, mi morena callaquita de alma buena. Ay, mi morena de Algofer de primavera. Ay, mi morena callaquita de alma buena. Ay, mi morena de Algofer de primavera. Que la noche te encuentre conmigo en el malecón. Cuando la cumbia se enciende de luna llena y tambor. Y que la noche te encuentre conmigo en el malecón. Cuando la cumbia se enciende de luna llena y tambor. La montaña te extraña tal vez, pero a ella no puedes volver. Porque encontraste tu amor en la arena. Y qué lindo es enero en el sol, pero es más lindo si te tengo a vos, callaquita, chapeada y morena. Ay, mi morena de Algofer de primavera. Ay, mi morena callaquita de alma buena. Ay, mi morena de Algofer de primavera. Ay, mi morena callaquita de alma buena.